creyente? Lisa, ¿qué haces ahí? ¡Préstame a Buda, Jesús, con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. Agustín Solís y estoy con Caro Castañeda. Estamos estrenando horario, semestre, maestros algunos. ¿Qué más estamos estrenando? Pues de todo, básicamente. Ahora sí que de todo, ¿no? Porque te toca hasta estrenar compañeros en ciertas ocasiones. Sí. Bien, Nuevas reglas, ya no se puede buitrear. ¿Ya no? No. ¿Cómo? A ver, no estaba enterado de eso. ¿Recuerdas lo que pasó el primer día? Les empezaron a levantar las credenciales y supuestamente los van a amonestar, pero no, es una tradición. Exactamente, o sea, ¿por qué hacen eso? Si de hecho por eso el CUSEI es famoso, por el buitreo. O sea, yo no aprendí a buitrear hasta que llegué aquí. Entonces eso se me hace una majadería y una ofensa total a todo lo que es el cuerpo estudiantil del CUSEI. Es como si les quitaras el oxígeno. Así es, así es. ¿Quién no ha buitreado aquí bien a gusto? La verdad, todos queremos buitrear. También nosotras buitreamos, ¿no? Pero ¿qué más? Llegando ¿qué se puede hacer al respecto? Digan no a eso, esas limitaciones. Hay ¿no? que levantar, hay que levantar una página del Facebook de... En vez de detengamos la ley SOPA, detengamos las nuevas normas de CUSEI. Sí, es tradición, señores. No, es una muy mal. Buena tradición. Digo, que aquí no se le levantó el ego, cuando te dicen que estás bien, ya sea, aunque no lo estés. Te traes una falda o en su caso de ustedes, los hombres, se traen una playera pegadita y con eso se le levanta el ánimo. Bueno, la autoestima básicamente en buen plan, sin albur. Pues sí, porque hasta a la gente homosexual pues también se le ha hecho el buitreo, me ha tocado vivirlo en bastantes ocasiones y pues yo los veo muy contentos, yo no sé por qué esta nueva norma se empieza a aplicar. Pero bueno, el tema de hoy es un tema que pues nos involucra a todos nosotros, o al menos quiero creer que nos involucra tanto como nosotros dos locutores como al público en general, puesto a que en CUSEI se ha hecho la encuesta y la mayoría, y me da mucho gusto ser el portador de esta noticia, la gran mayoría de la audiencia de Radio CUSEI FM le va al rock. Así es. Entonces, eso es algo que me trae muchísima satisfacción y es precisamente de lo que vamos a hablar. Pero no vamos a hablar del metal como lo hemos hecho en otras ocasiones, sino es de que vamos a llegar directamente al origen, ¿no? Pues bien, el rock en sí, lo que viene siendo el género, Viene siendo a partir de 1950, 51, 52, cuando el famoso rey del rock, Elvis Presley, viene a revolucionar el ritmo, lo que es rhythm and blues, pero lo revoluciona de tal manera de que las canciones que, bueno, generalmente se tocaban como rhythm and blues, se acelera el paso de los acordes, se empieza a dar lo que es ya la banda de rock, que viene siendo formada por cuatro elementos básicos, que viene siendo el alma del rock, el cual es la guitarra eléctrica, el bajo, el cantante o el vocalista y la batería. Entonces, regresando un poquito más a las raíces, Elvis Presley empieza, que es el que tuvo más impacto, el más reconocido, al que se le considera el rey del rock, comienza a agarrar varias canciones de rhythm and blues y les da un nuevo ritmo, las letras las mantiene. Sin embargo, hay ocasiones en las que pues cambia totalmente el estilo de la música. Entonces, eso le abre las puertas a muchos otros, ahora sí que cantantes o bandas, grupos, y esto genera el descontento también de muchísima gente, puesto a que en esos tiempos, bueno, recordemos que el rhythm and blues era principalmente música, se le consideraba para negros, cuando en Estados Unidos pues estaba muy presente lo del racismo. Entonces, el rhythm and blues, generalmente en los estados de Carolina del Sur, Luisiana, países donde estaban cerca de la costa este, bueno, no países, estados, perdón, de la costa este, era donde más se escuchaba esto. También, recordemos que, pues, también tiene que ver en algo la música country, aunque nos duela. La música country también es parte de las raíces del rock. Entonces, vamos a mandar una rolita. Esto lo que viene siendo pues la primera pausa. Esta canción, aunque no lo crean, es un cover. Creedence Clearwater Revival se hace famoso con uno de los covers, con uno de sus grandes éxitos, que era también parte del rhythm and blues. Y yo personalmente escogí esta canción porque representa lo que intento decir, ¿no? Porque esa canción tiene muchos sus tintes de lo que es una canción de rhythm and blues sin meterle country, y esta es una banda pues de los estados donde se practicaba muchísimo el racismo. De hecho, se dice que Creedence Clearwater Revival era pues un grupo racista. Esta canción se llama I Put a Spell on You. Esto es de 1980, pues, pero la canción fue compuesta en 1940. Esto es La Otra Cara y nosotros volvemos con la historia y los orígenes del rock and roll. escuchando QCN Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Ay. Bienvenidos al segundo segmento de su programa de entretenimiento La Otra Cara. Les recordamos que estamos presentes en Radio Cusey FM por Facebook para sus comentarios, mentadas, peticiones de que Agustín se calle, lo que ustedes quieran, hasta rolitas, lo que sea. Se vale pedir, se vale pedir. Se vale pedir y se agradece realmente. Así de, como dirán colegas de otros programas, hagan señales de vida, señores. Nos sentimos solos. Pues mientras no den señales de vida, nosotros vamos a hacer nuestro business. Y si nadie nos dice nada y no nos sacan del aire, vamos a seguir haciendo el business. Entonces lo hago como petición personal. Ayúdenme porque Agustín hace el programa algo aburrido. No, ¿por qué? Mira, no hay comentarios. Mira, nosotros estamos checando constantemente el muro de Radio Cusey FM. Ahí viene el link de ahora sí que donde puedan escuchar la estación. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y nosotros, y es más, si son saludos, mentadas o cualquier otra cosa, nosotros los podríamos pasar al aire. Incluso si ustedes me dicen, ya saben qué, ya callen a ese individuo. Yo prefiero hablar a dejar que mi compañera hable, porque ahí les va. Si ella habla, lo único que va a ser... No va a haber programa, así de simple. No hay contenido, se le van a acabar las ideas y a los 2 minutos se va a quedar. Gracias, Agustín. En serio, te agradezco la confianza en mí. Siempre. Pero en fin, al menos yo no escojo fondos aburridos. ¿Qué te pasa, Pink Floyd? ¿No? ¿Con cuál aburrido? Sí, señor, pero algunos fondos que pones, qué bárbaros, me dan sueño. Son las 5 de la tarde y yo ya tengo sueño gracias a tus fondos. Es que te puedo decir, los gustos de un rockero, y es más, si la gente no nos dice nada acerca de los fondos, pues... Ya hubo petición de cambio de fondo. Ay, sí, pero por parte de producción, ellos no cuentan, el que cuenta es el público, es la audiencia. Auxilio, audiencia, auxilio. Bueno, volviendo al tema, pero la canción que pusiste sí es muy, muy, muy antes, de sí, más antes. Sí, muchísimo antes. De hecho, el Rhythm and Blues tiene sus orígenes desde principios de los años, 1910, ¿qué te gusta? Pues cuando empieza, ¿cómo te puedo decir? Empieza a darse la libertad de expresión entre negros. Porque antes ni eso, déjame decirte. Así que todos aquellos que escuchen rock, estás diciendo básicamente todos aquellos que escuchamos rock o géneros alusivos, no somos tan actuales. No, ¿por qué? Porque a partir de lo que es la invasión británica, lo que le da su nombre al género rock and roll, que de ahí se deriva el rock, pues es donde se empieza a expandir, donde empiezan a haber varias ramificaciones. Por ejemplo, ¿tú sabías que no nada más el rock se deriva también del rhythm and blues? También del rhythm and blues sale lo que es el soul. El soul es aquel género del que se deriva del rhythm and blues y el gospel. De hecho, Ray Charles es así como que precursor de, y de hecho lo cazaban muchísimo. A pesar de que era mujeriego, cocainómano y ciego, pues lo seguían. Es el estándar, ¿no? Por lo, bueno, exacto. Bueno, hoy en día el estándar de los músicos es ser cocainómano, ebrio y mujeriego. Y en algunos casos ni siquiera mujeriego, ¿cómo decirlo? Alegre, feliz y... Floripondio, como sea. Ya se respeta hasta eso, ¿no? Exactamente. Ahora, a lo que voy es, por ejemplo, dentro de lo que es el rock and roll, estaba Chuck Berry, que es el que compone la canción Johnny B. Goode. Esto te estoy hablando de la década de los 50's. Porque la invasión británica no se da sino hasta los años 60, 1962 para ser exactos, con la llegada de los Beatles a The Ed Sullivan Show. Entonces, cuando nuestros padres o abuelos digan, esa canción, que esa música que está sacando esa generación no es buena, así de, cállate porque fue tu generación la precursora. Exactamente, Eda. Fíjate, la idea o el, ¿cómo te puedo decir? El impacto. Todos querían, inclusive los Beatles, querían que bueno, cabe destacar, así como un pequeño paréntesis, a le duela a quien le duela, son los precursores en muchos géneros, en muchísimos, llámese rock psicodélico, llámese incluso heavy metal. Son los que abren brechas, los que van muchísimo más allá. De hecho, no solo eso, sino que fue un boom social, no tanto por la parte del hecho musical, sino el hecho social de que antes de los Beatles había solo adultos pequeños, que eran los jóvenes, o niños grandes, o sea, no había algo en medio, eran niños o adultos, y los que están en esa edad, bueno, los que se puede decir que se consideraban de, no sé, de 12, 13 a 20, se consideraban o niños grandes o adultos pequeños. Con la llegada de los Beatles fue un boom donde dijo, hay adolescentes, hay jóvenes y adultos no tan maduros. Entonces, abrió ese mercado, se puede decir. Exactamente, de hecho ese mercado lo explotaron muchísimo los Beatles. Y de hecho les tengo una trivia. Yo me comprometo a quienes participen a contestarme 3 preguntas acerca de la historia del rock, bandas en específico. Les voy a dejar aquí en cabina un collar del grupo con el logo que el ganador escoja, para ver si así el público se anima a participar. Las respuestas se vale buscarlas en internet, sin embargo tienen que ser los primeros en contestarlas. Son 3 preguntas. De hecho, hablando de la invasión británica, la primera pregunta es, ¿cuál era el nombre de los Beatles antes de que adoptaran, pues bueno, valga la redundancia, Tal nombre? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál fue el primer nombre de los Beatles ya como conjunto? ¿No era otro bicho? No era otro bicho. De hecho, es curioso que lo menciones, porque el nombre de los Beatles sí es sí se escucha como lo que son escarabajos, pero en realidad no es así. John Lennon, mientras estaban escogiendo un nuevo nombre, estaban cenando, entonces dijo, no, ¿saben qué? ¿Qué les parece si nos ponemos los Beatles? O sea, los derrotamos a todos. Pero para no poner así como que un nivel de superioridad, que más tarde fue lo que es los inevitable acabó. Lo que los acabó. ¿Qué tal si nos ponemos los Beatles? Por eso es Beat, porque Beat es confrontar o hacer que el oponente se rinda. Entonces de ahí nace el nombre Beatles. Beatles. Exactamente, producción. Bien. Yo no sabía eso, francamente. Bueno, somos la otra cara y pues hay yo que buscar. Yo sabía que tenían el mega ego y hasta cierto punto sí lo merecían. Tener un gran ego porque, pues. Sí, o sea, nada más, fíjate, son considerados. La mejor banda de todos los tiempos. Y eso no nada más estadísticamente hablando, sino es de que, bueno, me voy a basar en un canal. VH1 sacó un conteo de las 100 mejores. No, estoy diciendo para que la gente de verdad nos crea. Y de hecho, Beatles quedó arriba de Michael Jackson. Lo cual yo estoy totalmente claro, de acuerdo. Es que no vas a comparar. Para empezar, son géneros completamente distintos. Exactamente. Bueno, vámonos al segundo corte. La próxima canción que les voy a mostrar a continuación fue la primera canción que tocaron en The Ed Sullivan Show. Y esta canción siempre la utilizaban para abrir todos sus conciertos. ¿Saben cuál es? Es I Want to Hold Your Hand, del álbum With the Beatles. Esto es Radio Cusey FM, el programa es La Otra Cara. Nosotros volvemos después de esta rolita y estos comerciales. quiero cazar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseiner. Pues bienvenidos sean a este tercer lapso de su programa de entretenimiento, que es La Otra Cara. Recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes. La trivia, la pregunta anterior que acabo de hacer fue: ¿cuál fue el primer nombre antes de que los Beatles llegaran a tener el nombre que los hizo tan famosos? ¿Cuál es el nombre anterior de ese conjunto? Entonces esténse pendientes porque quedan todavía otras dos preguntas. Si contestan acertadamente y son los primeros en contestar todas las preguntas, entonces se harán acreedores a un collar de su banda favorita y se las dejaría a más tardar el día lunes en la tarde. Ah, no manches, ¿hasta el lunes? No vengo a la escuela en el fin de semana. Bueno, ¿quién, verdad? Y luego todavía les estoy dando chance de escoger el collar de su grupo. Te debe convenir la espera, ¿no? También. Ok, así te lanzas todo el sábado a buscarlo. Pues sí, nomás espero que no me pongan uno muy difícil, porque para encontrarlo va a estar. Sí, sí. Por cierto, si no les parece entretenido, es por culpa de Agustín. No, yo lo hago entretenido. Yo lo hago entretenido, que no se entretengan ellos es otra cosa. Ah, se crean. No, ahorita me van a andar corriendo. Ahorita lo corremos. La Survivor, ven para que me ayudes. El bloque anterior de la canción, resulta que hubo un pequeño, así, casi nada, ligero. Ah, sí, sí. Error de operación. Sí, desafortunadamente la canción I Want to Hold Your Hand no estuvo disponible en el momento y por ende producción decidió puedes meter otra canción que no tenía nada que ver, pero pues igual, canción. Mientras no sea banda, todo está bien. Sí, mientras no sea ni banda ni reggaetón, ¿no? Creo que todos podemos vivir con ello. Así es, producción, te doy toda la razón. Bien, volviendo al tema, ya moviéndonos un poquito más adelante, como eso de 1955, el señor Little Richard contribuye a lo que vendría siendo el odio que tienen los padres de los jóvenes que escuchan rock and roll, diciendo, bueno, ¿saben qué? yo soy homosexual. Sí, lo eres. Pero me hice homosexual. Eso es lo que dijo Little Richard. Jesús, sí. Jesucristo. Sí, ahorita viene el señor. Está bien. Esa me la vas a pagar. Bien, continuando con la nota, Little Richard dice, ¿saben qué? Pues soy homosexual, pero soy homosexual porque el rock and roll me hizo homosexual. Se soltó. Se soltó, exactamente. Vieras bueno, pero... la cantidad de puertas que se le cerraron en ese momento, si no es porque llega The Beatles, no, el género no hubiera pasado a nada. Es que claro que no podría que digan que por el rock uno no se hace borracho, fumador y... no sé, adicto a alucinógenos y lo que tú quieras, pues cámara, pero de eso decir que por la música cambian tus preferencias sexuales está fuerte. Más o menos, aunque créeme que yo llegué a creer eso de los reggaetoneros. No es cierto, reggaetoneros, no es cierto, les tengo mucho aprecio. Sí, los queremos mucho, pero lejos de cariño, no te creas. No, se aprecia también, todo género se aprecia. Mientras no nos obliguen a escucharlo. No, o sea, yo creo que ahí sí ya viene siendo preferencias y gustos de cada quien, ¿no? Como dicen, el gusto se rompe en géneros. Sí, por eso se rompió el reggae y se convirtió en reggaetón. No. Pues yo no estoy seguro si el reggaetón es... Supuestamente es lo que dicen, que viene del reggae y del... Pues yo no creo que tenga nada que ver. No, la o sea, verdad lo único que, no. Lo que puedo ver así como antecedente es de que son de América Latina, pero... Sí, pero supuestamente es una fusión entre rap y reggae. No. Es lo que me han dicho varios. Bueno, continuando con este tema de los orígenes del rock and roll... Se le llama la invasión británica, la llegada de los Beatles. Sin embargo, también salieron grupos como los grandes de Who. Salieron muchas otras bandas. Sin embargo, muchos podrán o cometerán el error de decir, no, ¿saben qué? Pues The Rolling Stones también. No, The Rolling Stones fue fundado en 1962, pero... Fue en 1969 cuando dieron su blast, su mayor auge. Desde 1969 es cuando empiezan a progresar. Resulta que empiezan a surgir muchísimas bandas de Europa, Gran Bretaña principalmente, y pues. Resulta que pues los gringos dijeron, no, pues ¿saben qué? Nosotros también queremos empezar a sacar grupos, pero salieron muchos grupos y en esto se componen otros géneros, tales como el surf rock, así como que una muestra muy latente de ello, son los Beach Boys, que pues bueno, en lo personal... son buenos, sin embargo, no creo que se les deba de dar una categoría en especial, ¿no? Porque sus características, sus componentes, pues son muy, muy semejantes al rock and roll original. ¿O tú cómo ves, Caro? Habla, por favor, pues habla. Pues, ¿qué puedo hablar? Usted te agarras cuerda y no hay quien te pare hablando, o sea... No, bueno, pues dicen, no, que callen al Agustín, ya ven, por eso, gente, déjenme hablar a mí. Porque vean, Caro, le digo, bueno, ¿tú qué opinas? No, música de fondo. Lo que pasa es de que pues le agarras con cuerda y agarras vuelo y ni quien te pare al hablar. Entonces, yo te dejo, sería interrumpir, sería grosero de mi parte interrumpirte. Ajá. Entonces, ¿qué tienes en el muro de Facebook? ¿Alguna respuesta? No, señores, por favor, hagan señal de vida, por favor, ayúdenme a molestar a Agustín, en serio. Ustedes saben que una de las partes graciosas de este programa es hacerlo enojar. Ayúdenme a hacerlo enojar. Sí, así termina saliendo el programa. Ustedes deberían verlo. Se sale de cabina y se sale echando llamas por las orejas de la ira que contenida. Pero ayúdenme, en serio, es divertido hacerlo enojar. Son mentiras, son puras falacias. Por cierto, felicidades. No es cierto. Otro programa en el que has evitado decir groserías. Hasta ahorita. Que muchas de esas palabras no son groseras realmente, no sabemos ni siquiera con lo que estamos insultando a veces, pero en fin, ese será otro tema para otro programa de la otra cara próximamente. Exactamente. Bueno, continuando con los años 60, y ya es un poquito más adelante de lo que estábamos platicando originalmente, se empieza a dar bajo muchas influencias también lo que es el soul, porque tiene que ver con el rock que conocemos hoy en día. Nace el rock psicodélico y con esto nace el movimiento cultural llamado hippie. Entonces, exactamente. Unos más amor clásicos, que paz, pero bueno. Bueno, era amor carnal para todos. El problema ahí no era como una para todos. No, nada de eso. No era una para todos y todos para una, sino era todos para todos y todos para todos. Exactamente. Entonces, bien, se empieza a dar este movimiento medio locochón. Y aquí se introduce mucho y se da la característica muy importante de lo que es el teclado, que juega un papel muy importante en cuanto a lo que es rock psicodélico. Un ejemplo muy grande de ellos son los Doors. De hecho. Y su primer hit fue Light My Fire, que estuvo en el número uno durante varios mesecitos también. Entonces, otro así como que ídolo, o de lo que puede caber en lo que es rock psicodélico, dando pie a un rock un poquito ya más pesadón, es Jimi Hendrix. Ah, sí. Pero bueno, lo curioso del tema es de que conocemos nombres de los guitarros, de los bajistas, y eso que mencionas tú de los tecladistas, realmente le dan un matiz único al género. Y son muy poco reconocidos cuando se avientan los solos de teclado, que dices que tienen 10 dedos en cada mano, o sea. No, y este es el caso del organista de The Doors, porque no nada más tocaba el teclado, sino se encargaba. Tenía dos teclados. Uh-huh. Uno era el órgano y el otro era el bajo. O sea, tocaba dos instrumentos a la vez. Sí, y si tiene la oportunidad de, no sé, bajar un video o algo, realmente parece que este señor tiene 10 dedos en cada mano. Exactamente, o sea, son de los grupos que le dieron, junto con los Zombies, le dieron un lugar muy especial al rock. O sea, le dieron un lugar muy especial dentro de lo que es el rock. Y después al heavy. No se escucha mucho dentro del heavy en lo que es el órgano o el teclado, pero sí. hay muchos otros instrumentos. Por ejemplo, Jethro Tull, con la canción Acolón, fue el primero en demostrar que hasta con flauta se puede rockear. De hecho. Muy bien. Entonces, nosotros nos aproximamos a lo que viene siendo el cuarto, si no es el tercero, el tercer corte. Vamos a pasar una canción famosísima de los Rolling Stones. Esta canción se llama Painted Black. El año no lo tengo muy claro, creo que es 1972-73. Sin embargo, pues es una canción que ha marcado también época. Entonces, antes de esta canción y después de esta canción. Exactamente. Así como que dato curioso, hay una lira en esa canción, la cual se utiliza, pero es de origen hindú. Entonces no se necesita que solamente sea una guitarra, un vocal, una batería y un bajo para hacer una banda de rock. Bueno, vámonos con Painted Black de The Rolling Stones. Esto es La Otra Cara. Nosotros regresamos. I see the girls, the green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Último segmento del programa y todos dirán gracias a Dios ya se van a callar estos, pero todavía queda un ratito más y tenemos un invitado especial hoy. ¿Era necesario eso? Sí, sí es necesario. ¿Quién es? Que se presente. Tony, por favor, a ver, agarra el micrófono, no la hagas enojar, pega muy fuerte. ¿Qué tal a todos los de Radio Cusey? Apenas acomodándome esto. Sí, la acabamos de secuestrar de Cusea ahorita. Pues háblanos de ¿qué opinas tú del tema? ¿De qué estaban hablando? Orígenes del rock, básicamente. Wow. Desde 1950 venimos hablando. Wow, ¿cuánta saliva tienes para hablar de desde rockabilly, entonces? Ya hablaron de blues, ya hablaron de jazz, ya hablaron de... ¿En qué se quedaron? ¿En los 70? En los 70, apenas íbamos a empezar los 70. ¿Cómo ves? Oh. ¿Con qué van a empezar? Sería bueno, y nada que ver con rock, creo, pero igual algo de... ¿cómo se llama este cuate? ¿Jaco Pastorius? Ilumínanos, porque ni idea yo. En lo personal, ni idea. No, pero somos dos. Un poquito más comercial, a ver, haz un esfuerzo. ¡Oh! No, odio lo comercial, ¿qué te pasa? O sea, ¿comercial? Déjame decirte, déjame decirte. Adiós, adiós. Te voy a decir una cosa muy seria, Caro. Te voy a decir una cosa muy seria. Lo que es el rock y sus derivaciones son de las industrias más comerciales que puedan existir en lo que es el ambiente musical. Tenemos un punto para el muchacho. De hecho, bravo, bravo. Sí, ni pedo. Se pudo defender por fin. Bueno, ya sea algo que sea dentro de lo comercial, que no fue tan comercial. Tienen la música de Patti Smith, fue una de las iniciadoras y precursoras del punk. Y de hecho, las primeras mujeres que empezaron a mezclar lo que era poesía con música y echar desmadre y que se aventaban al ruedo valiéndoles madre y también con pocas nociones de música, pero la chava fue punk. ¿Tienen algo de ella? pues a lo mejor lo podemos conseguir, lo podemos conseguir para los próximos programas. Sí, wow. No hay problema. Ya ven, se vale pedir, se vale, pues no participan. ¿Alguien ha contestado la primera pregunta de la trivia? No, todavía no hay señales de vida. ¿Cuál no, era? ¿Cuál es el nombre de lo, bueno, cuál era el nombre original de los Beatles? Los Beatles fueron, fue así como que el tercer nombre, pero yo me refiero a uno antes. Todavía tienen Wikipedia, muchachos, búsquenle. Sí, ¿no? Sí, todavía ahí aparece. Ahí está en Wikipedia. A ver, parece ser que el señor Ángel de Ángeles acaba de entrar a cabina. Él nos va a dar una pequeña noticia. Anímense a conocer la trivia, tenemos 3 boletos para Black Midi ahorita en la noche aquí en Tlaquepaque, entonces los primeros 3 se los llevan, así de fácil. ¿Black Midi? Sí es, señores. A ver, déjame ver si aterrizo. ¿Es la banda donde toca Ross? A huevo. Si nadie se los gana, yo respondo la pregunta. Ok, pero eso es Tienen un rato. No, pues es para que se apresuren, no, oigan, mira, vale la pena, muchachos, anímense. No tiene una computadora a la mano, entonces no puede meterse a internet todavía. Sí, cierto. No, es un rato para los... Pero es algo que ella ya sabe. No sabe. ¿Cómo ven? Así como con esas ganas, ¿cómo? Bien, vamos hablando un poquito. Nos hacíamos referencia a que no todas las bandas de rock necesitaban ser un vocal, una guitarra eléctrica, un bajo, una batería. Incluso hay quienes agregan otros instrumentos, instrumentos de viento, instrumentos de cuerdas. Instrumentos de cuerdas, llámese el caso de Electric Light Orchestra, que empieza con se llama Opertura 1538, si no me equivoco, que es el primer éxito que tuvieron en 1970, de hecho, y después repuntaron con Last Train to London en 1972, que es así como que de las más famosísimas de Electric Light Orchestra. Desafortunadamente se separaron en 1980 y tantos y no se han vuelto a reencontrar, pero pues parte de la banda sigue dando giras. De hecho, hace como unos 2-3 años me llegó a tocar ver que se estaban anunciando en el Teatro Diana. No se me presentó la oportunidad de ir, pero pues bueno, Electric Light Orchestra debe de tener el mismo, pues la misma esencia. Otra banda que me gusta mucho porque le mete muchos instrumentos de viento es Chicago, que a esos sí me tocó ir a verlos, presumo. Señor, usted siempre presume cada concierto que va, o sea, lo que es ser hijo de queremos papi. Queremos fotos, queremos pruebas, sí, pruebas, boletos. Bueno, aquí a la mano nada más tengo las Apocalíptica, pero voy a ir a ver a Santana, al Telmex próximamente. Entonces, pues digo, qué bien, ahí va. Mira, Santana, chido, ¿no? Chido, pero creo que hay guitarras mejores. Está considerado como uno de los mejores. Eric Clapton es así como que, el dios de la guitarra, ¿no? Hasta ahorita. Hasta donde yo sé. Pues sí. Pero, pues, estoy de acuerdo también de que hay muchos mejores. Nada más que unos son más melódicos y otros son más speed metal. De hecho, hay uno en lo personal, se me olvida siempre el nombre. Ingui me la mamá usted. ¡Ándale! Sí, se llama. Eso es todo. Recién bautizado hoy en el programa. No, eso es todo. Eso te pasa por andarme diciendo gay en el programa. No encuentro la relación entre una cosa y otra, sí, pero yo bueno. Yo tampoco, pero bueno. Ya lo les explico. Ay, bueno. Pues, continuando un poquito más. ¿O qué más vas a decir? Bueno, pero ¿qué vas a decir de Ingrid Mausten? La verdad que me parece mucho mejor guitarro que Santana. Discúlpame, pero perdóname, pero me parece un poco mejor. Sí, es más técnico y más rápido, pero bueno, a gusto personal yo difiero. Yo difiero, pero a gusto personal. No me voy a poner en controversia, pero yo no preferiría Ingrid Mausten sobre Santana. Bueno, sobre Santana no, discúlpame. Sino yo no, en lo particular, es que no. Sí, yo sé que muchos van a estar de acuerdo con ustedes y yo creo que la turba iracunda a rato me va a perseguir, pero aún así me parece... Pues, tal vez en sí las melodías que tenga tal vez no sean tan llamativas, pero me parece que son un poco más complicadas que las de Santana. Como guitarrista te lo digo, no soy partidaria de Santana, pero yo siento que Ingrid Malmsteen lo que hace más bien es una como sobreexposición de la velocidad. Ah, sí. Y no me parece que sus melodías sean... Sí, es un poco farol. Mejor ya narrona, sí. Es un ya, poco lo dijiste, farol, lo dijiste, sí, sí, ya, sí, ya, o sea, lo dijiste. No, no me ofende, la cuestión es de que también un poco me puse a investigar al respecto y podría sacar las mismas notas con movimientos más sencillos. Pero aún así me parece que... Ah, vaya, tiene un poco más de... No sé, es que Santana llegó a un punto en el que ya chole con Santana. Es el problema para... No, se empezó a preocupar por el mundo, que es donde fue empezando a... A mi ver, la verdad, ¿cómo que se produjo por el mundo? Sí, empezó a hacer muchos álbumes dedicados. Ah, oh, bueno, sí, muy pachamamoso. Sí, y sí, exactamente. Bueno, nosotros llegamos al final del programa. Muchos dirán, gracias a Dios. Nosotros decimos, gracias a Dios, porque vamos a dejar de gastar saliva. No, no es cierto. Bien, los vamos a dejar con una rola. Programa que sigue es Desestrésate. Quédense aquí en Radio Cusey FM para que pues, se mantengan al tanto, ¿no?, de la programación. La próxima canción es de Chicago, precisamente lo que estaba hablando hace, bueno, pues unos cuantos minutillos. Esta canción se llama 25 or 6 to 4, que viene en el álbum con el homónimo de la banda. Nosotros somos Agustín Solís, Caro Castañeda y Mónica. Oye, Moni, antes de un pequeño paréntesis, ¿ya consiguieron su baterista? No, todavía estamos buscando. Así que, muchachos de Cusea, Cusei, es que estoy en calidad de secuestrada. Sí, hagan de cuenta que no escucharon eso. Sí, no, ya me van. Rebobinando. Producción, rebobina, por favor. No me encontró producción, pero bueno. Bueno, como sea, el punto es, seguimos buscando baterista. Algún interesado puede checar en la página www.seisojos.com.mx. El 6 lo escriben con número. Y pueden también mandar un correo a contacto@seisojos.com.mx. También pueden... Muy tarde, muy tarde. No, rebobinó nada más lo de la página, no la burrada que dije. Sí, también podría preguntar por los lingos, por el cupo de la banda. También rebobinando. Por la información sobre la baterista, el baterista también aquí en Cusey Radio FM. También estamos al pendiente de eso. Ah, muchas gracias. Y pues para terminar, porque ya me está viendo feo Agustín, es viernes, pisteen mucho, es viernes de quincena, así de que pisteen. Pórtense mal. Nosotros somos de la otra acá, nos escuchamos hasta el próximo viernes de 5 a 6. Bye. Esto es 25 or 6 to 4 de Chicago, quédense aquí en Radio Cusey FM. Waiting for the break of Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este programa que se llama Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y me da muchísimo gusto estarlos acompañando. Sí, hubo un pequeño cambio, muy pequeño, nos pasamos de la mañana, ahora estamos en la tarde, pero pues gustosos de poder estarles acompañando y espero, pues es viernes, hay que desestresarnos, hay que vivir la vida, ¿sí? Hoy les tengo preparado un tema, el cual es el trabajo en equipo. Considero yo que este tema nos va a ser de vital importancia, no nada más a los que estamos estudiando, sino también a todas aquellas personas que están trabajando, porque en el trabajo vaya que se trabaja, vaya la redundancia, en equipo. Y pues también no porque seas ama de casa no trabajas en equipo. Entonces sí, espero que este tema les sea pues de mucho interés y que aprendan de ello. Pues bueno, ¿cuántos de nosotros? Bueno, tengo entendido, o al menos eso imagino, que a todos nosotros desde la primaria, desde el kinder, nos enseñan a trabajar en equipo, de júntense. Al principio a lo mejor no nos ponen a seleccionen a tus amiguitos, pero sí es de, a ver, niños para acá, niñas para acá, o de tres y tres que están juntos, como sea, pero nos empiezan a enseñar a trabajar en equipo. Y no es así de nada más porque no completo el material individual para cada uno, sino porque tiene un objetivo el trabajar de esta forma. Entonces, desde chiquitos nos vamos acostumbrando al trabajo en equipo. Muchas veces confundimos lo que es el trabajo en equipo con un trabajo en grupo, ¿sí? Cuando trabajamos en equipo, por lo general tenemos un objetivo personal, pero también un objetivo de equipo, ¿sí? Entonces, a lo mejor podría ser que en la primaria te pusieron a trabajar en equipo y tu objetivo era sacar 10 en la actividad que te pusieron, ¿sí? Pero a lo mejor el objetivo del equipo en sí era nada más cumplir con la actividad, sea la calificación que sea que les pusieran. Entonces, cuando trabajamos en equipo, por lo general manejamos lo que son pues nuestros objetivos personales y también los objetivos del equipo. Y por lo general siempre hay que tratar de cumplir ambos. Y cuando no se cumplan, pues a lo mejor desgraciadamente perjudica a todos y a cada uno de los integrantes del equipo. Por eso a lo mejor se nos complica de repente un poquito, porque en lo personal suelo ser, digamos, un poquito egoísta. De prefiero trabajar solita, de solo yo me entiendo y quién sabe y los demás me entiendan, ¿sí? Entonces por eso muchas veces preferimos trabajar de forma individual. Pero hay que tener muy en cuenta que el trabajar en equipo nos beneficia mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque con un esfuerzo mínimo que tengamos cada uno de los integrantes vamos a obtener un mejor resultado que si lo estuviéramos haciendo solo. Y esa es una gran ventaja que nos va a proporcionar esto. Entonces, cada uno tenemos una definición muy propia del trabajo en equipo, pero pues sí hay que saber identificar que en el trabajo en equipo tenemos pues nuestros objetivos planteados. Y de repente sí, trabajar en equipo y sobre todo a estas alturas cuando uno tiene ideologías bien metidas en la cabecita, pues se nos complica mucho más, porque a lo mejor ustedes en la escuela ya los empiezan a presionar más los profesores, pero con proyectos finales. Entonces ya no estamos hablando de una tarea X, ya estamos hablando de algo que te va a beneficiar mucho. Entonces, las cuestiones de ponerte de acuerdo con tu equipo sí representa también algo muy delicado y hay que saber trabajar de esta forma. Porque si no, pues sí vas a empezar a trabajar, pero no vas a obtener los resultados que tú estás esperando. Entonces sí, es muy, de repente suele ser muy complicado, y sobre todo cuando no conoces a nadie del equipo. Por ejemplo, ahorita yo les comentaba, yo estaba antes de la mañana, entonces mis horarios de clases estaban en la mañana. Ahorita hice un cambio muy drástico. Ahora todas mis clases están en la tarde y de repente llego a una materia y ¡ay, caray! Aquí, ¿qué onda? Y es de trabajar en equipo y hazle como quieras, ¿no? Y sí, muchas veces nos dejamos de llevar por la cara que tiene fulanito, de a lo mejor tiene cara de es ñoño, le voy a pegar como chinche para poder pasar, o a lo mejor tiene cara de es creativo, me la voy a llevar buena onda, o a lo mejor es una chava que habla mucho y voy a poder echar chisme todo el rato en la clase. Entonces, muchas veces también nos dejamos llevar por el aspecto que tengan nuestros compañeros de equipo. Y es válido, porque al final empiezas con el equipo y debes de terminar con él. No se vale de, ¡ay, no! Es que me hizo una cara, es que ya me torció la boca. No, yo creo que a estas alturas hay que adaptarnos a las circunstancias y tratar de llevarnos bien, ¿no? Y sobre todo porque vamos a obtener algo que nos va a beneficiar. Entonces, pues sí, hay que saber manejarnos en equipo, y sobre todo porque es algo que día tras día lo vamos a estar frecuentando. A lo mejor podría ser aquí en la escuela, en el trabajo o también en la casa, ¿no? De a veces hacemos equipo de yo lavo los trastes, tú sacudes la mesa y el otro trapea, y el objetivo es mantener la casa limpia, ¿no? Y a lo mejor si lo haces bien y si lo haces en equipo, obviamente el resultado va a ser mucho mejor a que si tú hicieras todo, absolutamente todo solito. Entonces sí hay que reconocer los beneficios de trabajar en equipo. No sé ustedes qué tan frecuentemente estén trabajando en equipo, si les guste, si no les guste. Sí, compartan las ideas, muchachos. Pues así son las cosas. Más adelantito les voy a dar como un poquito más descripciones de esto que es el trabajo en equipo. Este tema sí es bastante largo, entonces hoy les voy a abarcar ciertos puntos y espero para el siguiente viernes abordarles los próximos para que quede bien, no haya dudas sobre el trabajo en equipo, ¿sale? Entonces, a continuación nos vamos con algo de musiquita, nos vamos a esto que pertenece a Lucy Bell con Ver el Fin. Desestrésate. Los hechos con ambas. Kusei Network Radio, a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. No le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Escuchar. No sé ustedes, pero yo estoy contenta. Es viernes. Viernes. Qué felicidad para todos ustedes que van a la escuela los sabaditos. Pues échale ganas. O los que trabajan en sábado y domingo. No importa. Yo creo que esta semana se nos pasó rápido porque entramos el miércoles. Entonces, rápido. Sí, aprovecho para mandar saludos. Por fin ya creé la página del programa Desestrésate. Me pueden buscar en el Face como D-Sestrésate. Desestrésate, ¿sí? O igual me pueden agregar a mi Face personal. Me pueden buscar como Laura Ríos Martínez. Y pues quiero aprovechar, a ver, aquí mando saludos para Kemish, para Jorge González. Para Rodrigo Flores, Richie Ortiz. Saludos para ellos que nos están escuchando y también muchas gracias para todos aquellos que les mandé la solicitud para unirse a la página y que pues ya están siendo parte de. Y permítanme entrar. A ver. Chan. A Ricardo Flores Carrasco, a Ricardo Samuel Mendoza, a Luis González, a Manuel Rinoc, a Neri Gómez, un saludote para ella. Para Mane Res, para Luis García, para Miguel Tapia, Mina Cegueda, José Rafael González, Javier Corona, también un abrazote para él. Para Manny Moreira, para Luis Fer, para Mario Alberto Flores, que siempre ha estado muy al pendiente del programa. También para Chiquito. También un saludo para Juan Antonio Moreno Padilla y para Mike de Essen. Sí, entonces muchas gracias por estar al pendiente del programa. Me da gusto que me escuchen y espero que de todos estos programas les sirvan a ustedes. Pero bueno, regresando al tema, que es trabajo en equipo para todos aquellos que apenas nos están sintonizando. Cuando trabajamos en equipo, hay algo que se le llama la sinergia del trabajo. Y esto es de que, por ejemplo, muchas veces si somos 5 personas en un equipo, si cada uno de ellos aporta un granito, van a ver que al final el trabajo pareciera como si se multiplicaron los esfuerzos y van a haber grandes beneficios, pero obvio, siempre van a haber estos buenos beneficios si ustedes les echan ganas. Curiosamente, creo yo que cuando trabajamos en equipo, cuando nosotros nos encargamos de formar ese equipo, siempre, mientras más diversidad haya, mejores serán los resultados que obtendremos. Bueno, esta es mi forma de verlo, porque siempre nos complementamos. Por ejemplo, si fuéramos a desarrollar un proyecto aquí dentro del área de ingeniería en computación, orientado a hardware. Pero puedo decir de que yo soy malísima programando y tengo un compañero que es muy bueno programando, ¿sí? Entonces a lo mejor yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor tú y yo podríamos hacer buen equipo. Tú eres bueno programando, pero aparte yo soy muy buena con los cablecitos y soldando y demás. Entonces cuando hay esa diversidad, se nos facilita muchísimo más el trabajo. Porque podría ser el caso de que sí, las dos personas sean fregoncísimas programando, pero al momento de la implementación en el hardware no la armarían, ¿sí? Entonces sí hay que procurar de que haya diversidad en, pues, en los equipos. Y yo creo que a estas alturas nosotros ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Cuando formamos un equipo, digo, mi fuerte es este. Yo les puedo ayudar con esto. A ver, tú, ¿cuál es tu fuerte? ¿En qué me puedes ayudar? O de plano, o podemos decir, ¿saben qué? Te admito en el equipo porque me gustas y porque quiero quedar bien contigo, y es válido, ¿no? También se vale, como les comentaba, hay objetivos. Y si tu objetivo personal es quedar bien con fulanito o con fulanita, pues adelante. A lo mejor como objetivo de equipo es pasar con 100 el proyecto que vayan a realizar, ¿no? Pero pues como les digo, todo esto es totalmente válido, mientras no hayan problemas, ¿no? Entonces, híjole, pues sí, cuando buscamos esta diversidad yo creo que también rendimos mucho más, porque nos esforzamos menos, ¿sí? Cada uno va a poner su máximo empeño, a lo mejor ni siquiera máximo empeño porque no necesita entregarse y desvelarse y demás, pero sí va a poner un empeño que a los demás nos va a beneficiar. Pues así son las cosas cuando trabajamos en equipo. Hay que saber manejarnos en equipo y pues bueno, sí hay que considerar mucho el rendimiento en equipo. Entonces, por ejemplo, hay que tener siempre muy en cuenta que si damos el 100 en la actividad que vayamos a realizar, obviamente el resultado se va a ver reflejado. Pero si vemos que fulanito está de flojo, o que yo también, o que ya todo el equipo está de flojo, obviamente todos esos resultados, los resultados o el desempeño que nosotros pongamos se va a ver reflejado en los resultados. Entonces, si le flojoneaste y si viste que tus compañeros le flojoneaste, ni reclames un 100, o ni reclames que no cumpliste tus objetivos, ¿no? También hay que ser realistas y hay que ver qué tanto te desempeñas o qué tanto se desempeñan los demás. Igual es válido cuando formas un equipo decir, ay, ¿saben qué? A lo mejor ya me enfadaron de que fulanito, sutanito y perenganito no hace nada y yo me voy a aventar la responsabilidad. Pero hay que admitir dentro de la responsabilidad que tú aceptaste hacerte cargo de todo, ¿sí? Entonces no hay que decir, es que fulanito no hizo, es que sutanito tampoco me apoyó, no. Hay que tener los pantaloncitos para, pues, si tú admitiste la responsabilidad, pues, asumirla como tal, ¿no? Ya no quejarte o ya no andar diciendo, es que tú no hiciste, tú sí hiciste. O andar como diciendo, es que yo hice todo, ¿no? Como les digo, hay que tener muy en cuenta también con quienes trabajamos. Y si conocemos a las personas, pues qué mejor, ¿no? Porque esto nos va a beneficiar mucho al momento de trabajar, el saber con qué tipo de personas estamos rodeados, el saber cuáles son las habilidades, las virtudes de los demás miembros del equipo, para así poder complementarlo y pues que sea todavía un trabajo que se nos facilite. Ese es el chiste, ¿no? Que se nos facilite el trabajo. Al momento de trabajar en equipo es hacer menos complicadas las tareas. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con quién vas a trabajar y hay que admitir las responsabilidades que se involucran al trabajar dentro de un equipo, ¿sí? A continuación, vámonos con algo de musiquita, vámonos con esto que pertenece a Buenavista Social Club y Arctic Monkeys. Esto se titula Dancing Shoes. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. continuación unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random Radio Cusey FM. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica, entonces diga si en la emergencia epidemiológica. Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bonville o tiendas de prestigio. ¿Entonces dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate, yo lo sigo acompañando, sigo siendo la misma Laura de siempre y pues les recuerdo el tema, se me olvidó, trabajo en equipo, perdón, es que es viernes y ya ando pensando en otras cosas. ¿Saben qué estaba pensando? De que hay trabajos en equipo a trabajos en equipo, ¿sí? A lo mejor tú puedes divertirte mucho en cierto tipo de trabajo y te voy a poner un ejemplo, que no me lo vas a negar, te juntas el equipo y dices, a ver, fulanito, yo pongo el coche. A lo mejor yo la hielera. ¿Sí? Entonces, ¿quién se va a encargar de comprar la carne? ¿Sí? Entonces, quieran o no, también eso es trabajar en equipo, en encontrar acuerdos para, como les decía, tener un objetivo común. A lo mejor el objetivo va a ser desestresarte y pasar un super mega fin de semana, ¿no? Entonces, hasta en eso nos ponemos de acuerdo y trabajamos en equipo. De sí, a mí se me facilita más pasar a la carnicería porque está a una cuadra de la casa. A lo mejor yo soy el único que tengo coche, yo lo pongo, pero pues vamos viendo de cuánto nos cooperamos para la gasolina. Entonces, como les decía, hay trabajos en equipo que a lo mejor les puede resultar un poquito más divertidos que otros. Pero como sea, siempre hay que respetar ciertas normas al momento de trabajar en equipo. Ahora les voy a comentar de las ventajas y desventajas de trabajar en equipo. Yo creo que ventajas hay muchísimas, pero desventajas también las hay. sobre todo si no nos sabemos coordinar con los demás miembros del equipo. Por ejemplo, ventajas, las ventajas las puede tomar, por ejemplo, la empresa para la que trabaja un equipo o nosotros mismos como seres individuales, ¿sí? Entonces, dentro de las ventajas que podemos considerar, bueno, para empezar, ventajas generales, es que vamos a simplificar el trabajo. A lo mejor un trabajo de 20 horas lo vamos a poder realizar en 10 horas o a lo mejor hasta en 5 horas. Entonces, simplemente en cuestiones de tiempo, el trabajar en equipo nos favorece demasiado. Ahora, a nivel personal, las ventajas que podemos tener en cuenta es que podemos incrementar el aprendizaje. Porque cuando trabajamos en equipo compartimos ideas y a lo mejor, ay, yo no sabía que había que poner punto y coma cuando tenemos que programar y cerrar una instrucción. Entonces, ciertas cosas así podemos ir como aprendiendo y complementando. Entonces, sí hay demasiado aprendizaje cuando trabajamos en equipo. También podemos aprender en base a las experiencias. A lo mejor tienes compañeros que ya están muy experimentados en el trabajo que estén haciendo en equipo y pues él te puede aportar muchísimos conocimientos más que a lo mejor difícilmente vas a obtener en la escuela o en algún otro medio. También como ventaja tenemos la satisfacción de necesidades sociales. Muchas veces el trabajar en equipo también involucra tener relación social con ellos, ¿sí? Entonces, si tú eres un forever alone y te ponen a trabajar en equipo, de maravilla, te va a caer perfecto porque vas a poder socializar un poquito más, ¿no? También otra ventaja es el desarrollo de habilidades de comunicación, de negociación y persuasión. Muchas veces también cuando trabajamos en equipo nos sale lo parlachín y diplomáticos y entonces empezamos a aportarnos como personas civilizadas o estudiadas y sabemos llegar a acuerdos, ¿no? Y para llegar a esos acuerdos, obviamente, es necesario tener una buena comunicación con los demás miembros del equipo. Y obviamente, comunicación y respeto, ¿sí? Yo creo que para llevar una armonía en equipo, siempre, siempre, siempre, no hay que perderle el respeto a ninguno de los demás compañeros. También otra ventaja que podemos tomar en cuenta es la motivación por la posibilidad de aportar ideas y ser escuchado. A lo mejor tú tenías ideas que jamás a nadie se le ocurrieron y estás muy entusiasmado porque ahora sí las vas a poder implementar y vas a tener compañeros que te van a ayudar a sacar adelante o a todavía mejorar todas las ideas que tienes. Ahora, en cuanto a las ventajas para las organizaciones o para las empresas, es que la toma de decisiones se hace con más información, porque obviamente todos los miembros del equipo están mucho más preparados y en base a eso pueden tomar decisiones bastante importantes. Otra ventaja puede ser el desarrollo de proyectos complejos. No es lo mismo poner a un equipo bien capacitado a que te desarrolle un proyecto a poner a una sola persona, ¿sí? Y simplemente por cuestión de tiempos. A lo mejor si pones a una sola persona te lo va a terminar el proyecto, digamos, en un mes. En cambio, si lo pones en un equipo, a lo mejor te lo puede hacer en una semana. También, obviamente, que cuando se trabaja, la empresa pone a trabajar a personas en equipo, el trabajo puede tener mucho mayor calidad porque entre todos lo van a estar puliendo. También muchísima más creatividad, porque a lo mejor, pues entre varios, cuando son varios pueden aportar muchísimo más y como les comentaba, el proyecto o el resultado final va a ser de muchísima más calidad. También, pues, una fuerza laboral más flexible puede tener como ventaja, puesto que ya no tienes que matarte y matarte para poder terminar el proyecto, ¿sí? Entonces, son muchísimas ventajas al trabajar así, pero como les decía, los problemas también abundan todos, y sobre todo cuando trabajamos en equipo y somos personas egoístas. Yo creo que cuando sabemos que vamos a trabajar de esta forma, hay que mentalizarnos de que somos un equipo y de que no lo que tú digas se va a hacer, sino que hay que estar abiertos a las comentarios de los demás compañeros, igual y hasta críticas, y no porque te vayan a criticar lo vayas a tomar personal y vayas a decir es que fulanito no me quiere o le caigo mal o lo que sea. No, hay que estar conscientes de que por lo mismo de que estamos trabajando en equipo, hay que aceptar que van a haber diferencias, pero muchísimas. Muchas veces teníamos conflictos con los demás miembros del equipo y podría ser de que nada más porque no te cae bien. Y eso puede ser un algo que te genere conflictos al trabajar de esta forma. También que en muchas veces vas a tomar decisiones mucho más arriesgadas, porque por lo mismo de que estás trabajando en equipo, arriesgas más o le tiras a más. Pero obviamente si vas a tomar una decisión muy arriesgada, ten en cuenta los elementos del equipo. También menos esfuerzos de algunos componentes del equipo lo podemos tomar como una desventaja. Entonces yo les comentaba que a lo mejor te tocó trabajar con puros flojos que no quieren hacer nada, que no quieren aportar al equipo, y pues ni modo, estás en equipo y pues hay que aventarte, ¿no? Pero pues sí, son cuestiones que nosotros tenemos que aceptar. No hay de otra, ni modo que digas me salgo del equipo. Al final y al cabo, si te lo están pidiendo así el trabajo, es porque así lo tienes que entregar. Entonces pues sí, hay que tener en cuenta que se nos pueden presentar muchas ventajas como desventajas. Aprovecho para mandar saludos al profesor Eduardo Velázquez Mora, para... ¡Ay! Mario Alberto. Bueno, a Mario ya le había mandado los saluditos. Y también para Alfons... ¡Ay, no alcanzo a ver! Goncalves. Saludos para todos ellos que nos están escuchando. Pues a continuación vámonos con un poquito más de música. Vamos con esto que pertenece a Pink. La canción se titula I Don't Believe You y continúa con Desestrésate. You're the swing set and I'm the kid that falls. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right. Right. No, I don't believe you when you say don't come around here no more. I won't remind you, you said we wouldn't be apart. No, cry. We come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right. Right. No. Continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las 6:45. Y pues vamos continuando con el temita. Ahora les voy a comentar de lo que son las técnicas de discusión. Cuando uno discute no significa rayársela al otro ni nada. Hay que tener en cuenta que pues al final están participando varias personas, ¿no? Entonces no se va a hacer a fuerza lo que tú quieres, así que ni te molestes en es que no se hizo lo que yo quería. Hay que tomar decisiones, y para tomar las decisiones hay que saber discutir, ¿sí? Entonces hay algunas formas para discutir y para entre todos poder aportar al equipo y a la vez poder seleccionar qué es lo que más conviene. Una técnica es el grupo de discusión. Se junta un pequeño grupo y empiezan a discutir sobre el tema. El objetivo de esta técnica es ampliar conocimientos, desarrollar habilidades de análisis, de escucha, de respeto, etc. Consiste en que un grupo pequeño discuta libremente sobre un tema, normalmente conducido por un coordinador. Normalmente se trata de buscar soluciones a un problema y tomar en base a todas las sugerencias en la discusión una decisión para el equipo. Una vez establecidas las normas y objetivos, el coordinador formula el tema con precisión. Comienza la discusión libre e informal entre los miembros del equipo. El coordinador puede utilizar algún breve intervalo para recapitular lo tratado. como descartar los objetivos logrados o insistir en algún aspecto tratado superficialmente. A lo largo del proceso debe de preocuparse por lograr que todos participen en la discusión y controlar el tiempo. Una vez finalizada la discusión, y tras un breve resumen de las conclusiones a las que se han llegado, se toma la decisión. Y pues obviamente hay que procurar que todos participen, por eso es muy importante nombrar a un coordinador del equipo, ¿sí? Porque a lo mejor nada más uno va a estar, bla, bla, bla, y es que yo sugiero, y es que yo propongo, pero espérate, es lo que tú propones, ¿qué proponen los demás? Entonces hay que hacer equitativo y a lo mejor sí tú tienes muy buenas ideas, pero también hay que dejar participar a los demás miembros del equipo. Otra técnica es el método del caso. Esta trata de estudiar de modo analítico y exhaustivo un caso teniendo en cuenta todos los detalles para extraer conclusiones relevantes. Su objetivo es desarrollar las habilidades de análisis y solución de problemas desde una perspectiva global, teniendo en cuenta toda la información posible. A la hora de abordar el estudio y resolución de casos, es muy importante en una primera fase identificar los hechos relevantes del caso, que suelen estar presentes en la información aportada. Entonces, este también te podría a lo mejor servir a ti, utilizar el método de caso. Pero obviamente, también pues, si vas a entrar a discusión o a método de caso, necesitas estar informado o tener una idea de qué vas a comentar, ¿no? No de repente te estén hablando de peras y tú digas, sí, es que la manzana se está en el caso. No, también si quieres opinar, ten en cuenta de que opinas para aportar algo, no nomás hablar por hablar. Está otra técnica que es la tormenta de ideas y esta técnica busca crear en el grupo un clima informal altamente permisivo, sin críticas ni tensiones, estimulando el desarrollo imaginativo para que se puedan producir ideas novedosas. En esto es de que cada miembro pueda aportar sus ideas, ¿no? A lo mejor puedes resultar una tontería, pero al final tú tienes ya toda una lista de ideas y en base a eso puedes seleccionar las que mejor se adapten o mejor les convengan a todos ustedes los del equipo. También hay que tener en cuenta las reglas que tenemos, o a lo mejor no están establecidas las reglas así como tal, pero sí hay reglas que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos en equipo. Yo creo que una muy básica siempre es el respeto hacia los demás. Entonces, si tú empiezas, por más bueno que sea tu equipo, si tú empiezas a dirigirte con los demás miembros de forma irrespetuosa, o yo creo que no vas a llegar muy lejos, o te van a excluir, o de plano vas a generar una tensión muy grande dentro del equipo. Entonces sí, siempre hay que tener respeto hacia las demás personas y también hay que respetar las ideas y los puntos de vista que los demás aporten. También en el equipo hay que tener en cuenta que el equipo no es de fulanito. Son equipo y como tal no puedes autonominar. Ay, se me fue la palabra. Como que me empecé a trabar. No te puedes autodenominar el jefe, el dueño del equipo, ¿sí? Entonces también hay que tener muy en cuenta eso. Otra cosa puede ser compartir éxitos y fracasos. Yo creo que esto se da muchísimas veces. Para todos aquellos flojitos que entran en un equipo y no participan y que al final en el proyecto o en el trabajo que realizaron les va muy bien, pues hay que asumir el éxito, ¿no? Aunque no hayan trabajado, pues estuvieron en parte del equipo y hay que asumir el éxito. También hay que tener en cuenta los fracasos. Si fracasa el equipo, pues son todos, no digas es que fulanito hizo, es que no hizo, es que esto, es que aquello. También otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que hay que controlar nuestras emociones. Y pues también hay que procurar que si realizamos críticas, que sean positivas y constructivas, ¿sí? Pues entonces sí es algo bastante complejo el hecho de trabajar en equipo, pero yo creo que si tomamos en cuenta todo esto, nos puede facilitar muchísimo la vida cuando tengamos que trabajar de esta forma. Pues bueno, como les había comentado, este tema es bastante largo, así que para el próximo viernes les tengo preparado la segunda parte para que no se lo pierdan. Y pues aprovecho para despedirme. Primer programa de Desestrésate de este semestre. Les quiero desear toda la buena vibra, échenle muchas ganas. Cada vez nuestra meta se acerca más, cada vez olemos más nuestro título. Entonces pues hay que echarle ganas. Todo esto es por nuestro beneficio y yo les deseo lo mejor este semestre. Y pues ánimo, que creo que tengo entendido que el lunes es puente, ¿no? Así que, pues bueno, ¿para qué se estresan? Vamos entrando y ya vamos con puentecitos, qué caray. Pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por haberme sintonizado. Yo les espero aquí el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Y pues a continuación los dejo con mis compañeros Alexa y Carlos, que ellos van a presentar el programa de Cromosoma 23 para que no se los pierdan. Muchísimas gracias, gracias, hasta el próximo viernes. Desestrésate.